mar de ternura. Navega mi barco sin rumbo. Tu cielo no tiene horizonte. Me pierdo en tus ojos húmedos. Tu cielo es azul y tus ojos contienen el agua del mundo. Tu pena que llora de lluvia, tus ojos que miran profundo. Mírame, nenita de ojos grandes, no dejes de mirarme, que voy a enamorarme. Mírame, nenita, ojos mojados, guárdame tus azules, ya estoy enamorado. Es lejano, infinito. Me abriga tu abrazo de seda. Tu cielo contiene tu infierno. Ay, nena, tu fuego me quema. Tu cielo me llena de soles y noches pobladas estrellas. La luna se asoma a mirarte y yo te comparto con ella. Mírame, nenita de ojos grandes, no dejes de mirarme, que voy a enamorar. Guárdame tus azules, ya estoy enamorado.